funciona donde sea que uno va. Aire es lo que necesitan mis pulmones para respirar, para continuar. Pero es difícil en esta ciudad, hay contaminación a donde quiera que uno va. Si no son sus automóviles, son fábricas de smog. Empresarios que ya usan deforestación. Ya basta de guerra, ya basta de explosión. Pues el volcán pronto hará erupción. Es la madre tierra, el hogar de todos. Si ayudamos un poco, tal vez sea distinto. O no te basta el calentamiento global. Yo quiero escapar a donde la naturaleza desestresa. Que esta vida citadina está llena de violencia e imprudencia. Aire es lo que se respira en mis pulmones para avanzar, para continuar. Pero es difícil en esta ciudad, hay contaminación a donde sea que uno va. Aire es lo que necesitan mis pulmones para respirar, para continuar. Pero es difícil en esta ciudad, hay contaminación a donde sea que uno va. Nos estamos acabando el planeta con tanta maquinaria. La gente se desconecta, mantente alerta. Que no traigo careta cuando escribo, es pura rima selecta. Anuncios comerciales que te venden una falsa manera de vivir, que yo no voy a seguir. Escucha lo que te digo y comprende que sin la naturaleza no podemos vivir. Por eso recomiendo salir de la ciudad, ir a donde el aire de los árboles te quita de todo mal. Fruta y vegetal, ya no maten al animal. Los que dicen deportivo el cazar, no, no. Dios nos dio a todos una vida por igual. No es al azar, les digo, dejen a la madre naturaleza en paz. Yes, dejen a la madre naturaleza en paz. Aire es lo que se respira en mis pulmones para avanzar, para continuar. Pero es difícil en esta ciudad, hay contaminación a donde sea que uno va. Aire es lo que necesitan mis pulmones para respirar, para continuar. Pero es difícil en esta ciudad, hay contaminación a donde quiera que uno va. Si no son sus automóviles o fábricas de smog, empresarios que causan la deforestación. Ya basta de guerra, ya basta de explosión. Pues el volcán pronto hará erupción. Es la madre tierra, el hogar de todos. Si ayudamos un poco, tal vez sea distinto. O no te basta el calentamiento global. Yo quiero escapar a donde la naturaleza desestresa. Que esta vida citadina está llena de violencia e imprudencia. Pura mentira, pura mentira, todo el día. Por eso yo te lo digo, escucha, dices tu my lírica. Aire es lo que se respira en mis pulmones para avanzar, para continuar. Pero es difícil en esta ciudad, hay contaminación a donde sea que uno va. Aire es lo que necesitan mis pulmones para respirar, para continuar. Pero es difícil en esta ciudad, hay contaminación a donde quiera que uno va. Contaminación a donde quiera que uno va. A donde sea que uno va. Contaminación a donde sea que uno va. El latido de tu corazón que nos conecta con la madre naturaleza, la creación, la creación de Dios. Escucha, hay que tenerle un respeto. Bless! Bless!